7:41, 4:41 en Canarias. Gonzalo Zavalla está en el equipo de Carlos Herrera y seguro que nos va a contar un montón de contenido que nos va a ofrecer Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. ¿Qué digo yo? Que hoy, ¿cómo viene la jornada? Bueno, pues parece que volvemos al pasado. Así es como viene, Pulpo, porque vuelve a haber lío con los tribunales que aprueban una medida en una comunidad pero la deniegan en otra, ya, aunque sea la misma medida la que se quiere implantar. Así que vamos a explicar en qué situación está cada comunidad con el tema de restricciones y pasaporte COVID y también explicar al oyente el nuevo semáforo que va a plantear hoy Sanidad a las comunidades autónomas. Se trata de un nuevo sistema de medición que, por ejemplo, si tu incidencia es de más de 100 casos, automáticamente entran en vigor ciertas medidas del tipo restricciones de aforo, número máximo de personas por mesa, horarios de cierre. La verdad es que, como te decía, Pulpo, se parece mucho al pasado, donde ha sido literalmente un peñazo ir simplemente a tomar una cerveza en un bar, así que, por favor, sigamos siendo responsables con la higiene, con la mascarilla, con la vacunación, el que no se haya vacunado, porque está comprobado que todo eso frena la propagación del virus. Es la clave. Cuando dicen los resultados de España y tal, hombre, la población ha acudido a vacunarse y eso nos ha funcionado, las cosas como son. Desde luego que sí, por eso estamos nosotros en bastante mejor situación que, por ejemplo, está Alemania o está Austria, que ya sabes el confinamiento que tienen, etcétera, etcétera. Pero el miedo está en que, pues, dentro de unos meses seamos nosotros los que estemos así. Así es. Así que, porque es verdad que nos hemos vacunado, pero también es verdad que se está diciendo que las vacunas pierden eficacia con el paso del tiempo. Uh-huh. Así que es imprescindible seguir llevando la mascarilla puesta y tener cuidado en dónde nos metemos. Por otro lado, hoy hay una cita importante para hablar de la financiación autonómica. Se reúnen las 8 comunidades menos pobladas de España para fijar una postura común y va a estar con nosotros el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pues para contarnos un poco qué espera de la reunión y un poco por dónde van a ir los tiros. Y por último, Pulpo, te cuento algo que mola mucho. Seguro que conoces a alguien que tiene problemas de piel, tipo dermatitis, psoriasis, etcétera. Es algo muy incómodo, a veces muy difícil de tratar, te lo digo por experiencia. Y de hecho, 3 de cada 10 niños tienen este tipo de problemas. Pues vamos a hablarte de Erika Gómez, que es una chica que, consciente de todo esto, se puso a estudiar, se dio cuenta de que muchas veces el tejido de la ropa que llevamos, los químicos o incluso el diseño, tiene mucho que ver con este tipo de problemas de dermatitis. Así que, ¿qué hizo ella? Pues se metió un año entero en un laboratorio con alergólogos y químicos textiles y ha creado una línea de prendas dermosaludables, con tejidos que son respetuosos para la piel. ¡Qué bueno! Así que, bueno, ahora quiere extenderlo a la industria de la moda, a ver qué pasa, y a partir de las 6 vamos a contar alguna clave al respecto. Pues ahí estaremos los ponedores, que tenemos la capacidad de mutar. A partir de las 6 nos quedamos poniendo las calles, bueno, las habremos dejado puestas y nos ponemos a escuchar. Así que, Gonzalo, te mando un abrazo enorme. Fenomenal. Gran entrevista con Dani, ¿eh? Soy gran fan de Dani Martínez. Bueno, pues le tienes por arriba saliendo, así que... Sí, sí, pues iba con prisa porque tenía prisa, sí. Ha salido corriendo, pero vamos, es que ha patrocinado mi adolescencia entera, o sea, es que solo amor para él. Qué bueno, pues tenías que haberte bajado este estudio, hombre. Pues mira, es que me da un poquito de palo, pero la próxima vez me lo pienso. Vale, pues oye, si no, el viernes va a venir Sergio Dalma, que me acaba de mandar un mensaje. También me gusta. Un abrazo, Pulpo. Un abrazo. 5:44, hora menos en Canarias, hay un montón de gente que está trabajando. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Y si no, que se lo digan a Vicente Garriga, que está ahora mismo trabajando en el puerto de Valencia, que está estibando y acompañando a tantos y tantos barcos, que en este momento nos cuenta que está comenzando a descargar. Dice, Pulpo, aquí todo el mundo es ponedor. Salva Rodríguez, que dice que a las 5 a currar, a poner las calles en el puerto de Santa María. Bonjour, Pulpo, dice Sergio, autónomo transportista valenciano. Dice, os saludo desde la A9 a la altura de Montpellier, camino a la Meu Terreta, a disfrutar de la familia y sobre todo a comerme a mi bebé, que tiene 2 añitos, se llama Sergi. Tenemos también a José Antonio, que dice que hay que ir a currar saltando jamones. Ajá. Tomás dice que está ahora mismo en una granja de cerdos ibéricos en Monesterio. Dice, aquí, Pulpo, te escucho todos los días. Nos cuenta también José Ruiz, que trabaja en un almacén de Mercadona. Ajá, genial. Dice Encarna Camino, que está trabajando desde Santiago de Compostela, que nos escucha desde las 5:45 de la mañana. Trabaja en Mercadona, en la sección de comida para llevar, y nos da las gracias por el programa. Dice que le gusta mucho. Oye, que tenemos también a Jorge Agudín, que es autónomo ganadero y ponedor. Ah, y bueno, mi último mensaje, no tenemos tiempo para mal, vamos muy mal de tiempo, es el mensaje de Tony y de Fran, son 2 guardias civiles que están ahora mismo de servicio en Arganda del Rey. Dice, Pulpo, nos ponen las pilas con tu sentido patrio y respeto por todos, haces muy buena radio y somos ponedores. Y tenemos a Rosén, que dice que va cargando verdura en Olmedo para Abreda, entre 4 y 6, suelo pasar por Zaragoza, Pulpo. Gracias por estar escuchando, poniendo las calles. Si lo estás haciendo es porque eres un ponedor. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tan tranquilito que estamos, ya viene el frío. El mejor remedio para el frío: tiempo de juego. Las horas más calientes de la radio española. Este martes desde las 6:30 de la tarde, la Champions. Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE para empezar los partidos. Villarreal, Manchester United. Fútbol Club Barcelona, Benfica. Sevilla, Wolfsburgo. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Sí, señor. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Esta es la canción instrumental de la temática musical de la semana. Pertenece al año 1976. Es el gran Carlos Santana. Esta canción se llama Europa. Y prometo ponerla en otro momento entera. No tenemos tiempo para más. En 3 minutos tengo que estar dando la del pulpo a Carlos Herrera y tenemos el juego de los tutoriales. Pues sí, como cada martes hemos puesto varios extractos de un vídeo para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando en él. Te aviso que hemos recibido muchísimos mensajes. El WhatsApp no para de sonar. Ah, qué bueno, qué bien. Entonces, bueno, ha habido de todo. Ha habido bien. Gente que ha acertado, ha habido gente que ha fallado, pero he recopilado algunos de los que han acertado. Ni Beatriz Calderón ni yo sabemos de qué se trata, ¿eh? Bueno, pues ahora lo averiguáis. Vamos a escuchar a los ponedores. Hola, buenos días, soy Oscar Valencia. Hola. Soy ponedor y el tutorial de hoy es hacer el nudo de una corbata. Lo del tutorial, yo creo que están haciendo el nudo de una corbata. Buenos días, soy Enrique, de Huesca. El vídeo tutorial es ponerse una corbata, hacerse el nudo de la corbata. ¿Una corbata y por qué no puede ser una pajarita? Ah, bueno, pues yo creo que para acabar de confirmarlo, vamos a escuchar el comienzo del vídeo. Vale, a ver. Hoy aprenderemos a cómo hacer un nudo de corbata fácil y sencillo. Muy bien. Bueno, los ponedores lo han acertado, fenomenal. Qué bien, oye, tenemos una audiencia que está muy afinada de oído, ¿eh? Sí, sí, bastante. Yo he intentado complicárselo, pero ni por esas. Ajá. ¿Y a quién vas a elegir como ganador? Pues bueno, yo creo que de estos 3 audios alguno saldrá. Pero bueno, ha habido muchísimos, hay que decir que ha habido muchos. Que ninguno de los... Bueno, que el ganador no sea vegano. Pues lo intentaremos, porque el regalo ya sabe lo que es. Sí, sí. Entonces, pues nada, que nos lo digan. Si es uno de los 3 que ha escuchado su audio, ¿vale? Que nos confirme si es o no vegano. Vale, sí, porque si es vegano, no le va a gustar nada el regalo que le vamos a enviar. Rosana, muchísimas gracias. A ti, pulpo. Un besito, cielo. Beatriz Calderón, hay que dar la del pulpo a Herrera y vamos muy mal de tiempo. Marcote, sintonía de Herrera, por favor. Bueno, ok. No. Okay. Es que nadie se puede imaginar lo que ha sido Dani Martín en este estudio, con todo el personal de COPE aquí esperando y luego con todo el teléfono que está sonando sin parar. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué hay? Tengo unas canciones más bonitas que ponerte hoy, Herrera. ¿Ah, sí? A ver. Sí, yo no. Lo primero, no sé si te gustan las rancheras, no sé si te gustan los corridos, ¿no? Lo desconozco, pero hay canciones muy bonitas que hoy celebran cosas. A ver. Nos dejan, Carolina, nos vamos a querer toda la vida. El gran José Alfredo Jiménez. Correcto, pero con Thalía, Herrera, con Thalía. Sí, sí, con Thalía, exacto. Nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Vaya voz que tiene esta mujer, ¿eh? Muy bonita. Y la voz de José Alfredo, no siendo cantante, siendo solo un compositor, tiene gracia, tiene, bueno, lo propio del propio autor, ¿no? Uh-huh. No se conocieron, José Alfredo y Thalía, evidentemente. Claro. Pero bueno, la técnica tiene esas cosas fantásticas. Es verdad. Pero fíjate a qué grandes autores de canciones le sucedió algo muy parecido a lo de José Alfredo Jiménez, que no estaban hechos, o ellos creían que no estaban hechos para cantar, que componían muy buenas canciones, pero que los directivos discográficos les decían, oiga, pues usted canta muy bien y usted es el que tiene que sacar los discos. Hombre, Manzanero era pianista y se puso a cantar y mira, Nat King Cole era pianista, era músico de bandas de jazz y de otro tipo y se puso a cantar y mira cómo era. Es verdad. Y oye, José Luis Perales, él se ponía a componer, pero él quería componer para los demás. Sí, sí. Pasa que la CBS le dijo, no, José Luis, te vamos a hacer a ti tu primer disco y va a funcionar. Y fíjate si funcionó. Hoy recordamos a José Alfredo Jiménez Herrera porque hace 48 años de su fallecimiento, falleció con tan solo 47 años. Pero es verdad que su familia siempre dijo que desde que prácticamente aprendió a escribir, ya se puso a componer. Y tiene una legión de canciones, ¿eh? José Alfredo es México, es decir, la música de México es José Alfredo, fundamentalmente. Todos los artistas mexicanos adoran la música de José Alfredo. Todos han cantado canciones de José Alfredo, ¿no? Uh-huh. En clave de rancheras o en clave de canciones, ¿no? Sin más, como esta. Uh-huh. Que está cantada por una ranchera, por ejemplo, con la que acompaña a Luis Miguel, es una barbaridad. ¿Eh? Sí, señor. Thalía, guapísima. Una mujer impresionante, por cierto. Y quiero ponerte, y me hace mucha ilusión, ponerte a este cantante francés que nacía en 1953, un día como hoy. Pero fíjate qué voz tan limpia y tan natural. Francis Cabrel. Sí, sí, señor. Sí, sí. Francis Cabrel tuvo esta canción y otra más, ¿eh? Uh-huh. Dos canciones fundamentales. Y esta la grabó en español también. Sí, señor. Y en España, y fue una canción en los años 7-5 por ahí, ¿no? 7-6. 7-7. 7-7. 7-7. Tengo el técnico que se lleva las manos a la cabeza porque está dando los datos de cabeza. Tú no sabes lo que yo voy a poner. No. Y te lo sabes todo, Herrera. No, hombre, es que me pones lo mío. Si claro, pusieras, te pongo lo que hoy hay que poner. Claro, pones lo que me gusta, entonces uh-huh. Es fácil que lo sepa. Uh-huh. Y luego más artistas, más canciones que celebran cosas. Hoy, por ejemplo, nacía Betty Everett. Yo creo que uno de los temas más recordados de Betty fue la canción You Are No Good, que años más tarde, en el 75, popularizó Linda Ronstadt. Uh-huh. Claro, pero es que esta mujer además tenía otras canciones que a lo mejor no tuvieron... Mira, también era pianista Betty Everett. También lo era, correcto, también lo era. Pero esto fue un número uno de ella también muy importante, y luego Cher, por ejemplo, también se lo llevó al número uno años más tarde. Qué voz más aguda, Herrera. Sí, qué bonito. Y la canción es maravillosa. Muy buena canción, sí, señor. Bueno, Herrera, yo las calles te las dejo puestas. Ahora te toca a ti. ¿Por dónde vamos hoy? Pues hoy vamos a ir. Tienes muchas cosas que contar, Herrera. ¿Tú qué te has preparado? Pues mira, yo he dicho que yo creo que vamos a hacer. Es el día de las PES, ¿eh? Uh-huh. Las PES poniendo sí. Los pueblos. Sí, poniendo los pueblos, presupuestos, pensiones, protestas, pandemias. Es verdad. Dicen que cada vez va a salir más gente a la calle a protestar, como que la burbuja está a punto de estallar, ¿no? Pues poquito a poco irán protestando varios sectores, porque y no de todo tiene la culpa el gobierno. Ya. Pero se mira siempre al que manda para que haga cosas, ¿no? Claro. Y bueno, veremos. Uh-huh. Que si las pensiones, es verdad, que si la gente que está en Cádiz, los policías que salen el sábado, esta semana va a venir la gente de Jusapol aquí a poner las calles, ¿eh? Pues sí, sí. Sí, sí, ahí eso al gobierno sí que le preocupa, ¿eh? Yo no digo nada. Yo tampoco digo nada. Herrera, te quedas tú, habitas de Kun. Eso es. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.